quiero ver cómo se siente ese caño de café. Hagamos un corrón con ese bate. Dígame usted si me permite que lo desbarate. Quiere que el cinturón te lo desate. Damos luz verde y se baja la bandera. Activo pa' empezar la carrera. Esto está muy lento, creo que me tiene en primera. Dale, bondo, papi, acelera. Tipo Bulgari, Ari. Vamos a meterle gasolina de Ferrari, Ari. Sabes que más dinero argentino. Que no come el bani. Que esta noche no se termina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Y dentro del auto nos armamos un party. Los cuerpos bailando al ritmo que dale, don, dale. Tanto grito que se rompen los cristales. Es que te está alterando mi signo vital. Con un automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebota un neumático? A 150, aunque haya prisa. Y que solo sea un testigo los parabrisas. Con un automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebota un neumático? A 150, aunque haya prisa. Y que solo sea un testigo los parabrisas. Y tu privado, yo soy tu headliner. Estamos saltando, no somos los riders. Con este calor se sobrecalita el aire. Cuando tú me tocas me prendo como un lighter. Y como el Ferrari, Ari, vamos a meterle gasolina de Ferrari, Ari. Sabes que más en Argentina, que no come Bani. Que esta noche no se termina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Con el automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebota un neumático? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sea el testigo, lo parabrisas. Con el automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebota un neumático? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sea el testigo. Bien pegado.